Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, un viaje por los clásicos, un viaje por la música. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y vamos a empezar hoy en los 80 y vamos a empezar en Inglaterra. Vamos a empezar además con un maravilloso músico, cantante, compositor, productor, baterista. Empezó su carrera con la banda Genesis, pero luego tuvo mucho éxito como solista. Me refiero al señor Phil Collins. Esta es una canción que es parte de su álbum No Jacket Required de 1985 y es uno de los grandes clásicos de su carrera. Esto fue número uno en los Estados Unidos y dice así. Phil Collins con Susudio. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también nos pueden seguir con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio en Instagram. Nos vamos ahora a Estados Unidos y nos vamos a los 70, turno para un clásico de 1978. Una mujer que tuvo su éxito más grande con esta canción, que es considerada una de las canciones definitivas del movimiento del disco, y es realmente espectacular. Ella es Sheryl Lynn, y llega ahora con esta canción que fue compuesta por ella junto a David Page del grupo Toto, y David Foster, que luego llegaría a ser uno de los grandes productores de la historia del pop. Pero este fue él en sus inicios, empezó con canciones como esta, que dice así, un clásico inolvidable, una canción que fue número uno en la lista de sencillos de Soul de Billboard en el 79, y también fue número 10 en Cashbox, que era como la competencia de Billboard en esa época. Sheryl Lynn con Got to Be Real. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sheryl Lynn con Got to Be Real. Nos vamos ahora a 1999 y nos vamos a Gales, donde nació nuestro siguiente invitado, una de las grandes leyendas de la música de los últimos 60 años, un hombre que se ha dado a conocer por clásicos como She's a Lady, Delilah, What's New Pussycat, It's Not Unusual, el tema de la película Thunderball de James Bond, su versión de Kiss, tema de Prince, en fin, y esta canción también es uno de sus grandes éxitos, el señor Tom Jones, Sir Tom Jones. El viaje aquí también es a Alemania, porque esta es una canción que él hizo con la colaboración especial de un gran DJ, productor y músico nacido en Alemania de origen turco en 1966. El señor Musti se le une a Tom Jones en esto que es Sex Bomb. Soy Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y vamos a continuar ahora en los Estados Unidos y en el 2003 con un grupo que se dio a conocer sobre todo con este disco. Ya llevaban unos años en la escena musical, pero no fue sino hasta este álbum del año 2003 que realmente se dispararon a la fama, especialmente gracias a la

canciones como Roundabout, que me parece una obra maestra del álbum Fragile del 71. La recomiendo, porque para mí esa es la mejor canción de ellos. Pero vamos a compartir la más famosa, del 83, esto que fue número uno en los Estados Unidos y se llama así, Owner of a Lonely Heart. A Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Estados Unidos y en el año 2002. En este año salió el primer álbum de una de las artistas más exitosas de los últimos 20 años. Una mujer que se ha dado a conocer por ser cantante, pianista, por mezclar diferentes géneros como jazz, country, blues incluso, pop. Nos visitó en Colombia en el 2012, e iba a volver el año pasado, pero ese concierto se canceló. Y no le mencionen a su familia, porque aunque es hija de uno de los músicos más importantes de todos los tiempos, no tuvo una buena relación con él, sino hasta el puro final de la vida de su padre, del señor Ravi Shankar. Ella es Norah Jones, y esta canción fue la canción que la disparó a la fama, del álbum Come Away With Me, esto que se llama Don't Know Why. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. Teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez, y ahora nos vamos a Jamaica con el músico más importante de ese país, el más importante de su género, y me atrevo a decir una de las figuras más icónicas de la cultura de los últimos 60 años. Un hombre que nació en 1945 y es el señor Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, el rey del reggae. Vamos a recordar una canción que es uno de los clásicos de su carrera con su banda The Wailers, uno de sus grandes clásicos junto a Could You Be Loved, One Love, No Woman No Cry, Is This Love, Redemption Song. Esto dice así, Bob Marley, The Wailers, Jamming. Jamming, jamming, and I hope you like jamming too. There are rules, they don't violate. good job. Chiming right straight from your head. Holy Mount Zion, Holy Mount Zion, just seated in Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're chiming. Fuck you, our war. We're chiming. I wanna chime it with you. We're jamming, jamming, jamming, jamming. Jamming off, you're jamming too. Jano's a mighty fry. In truth again it's high. To keep you satisfied. True love I now exist. Is the love I can't resist. So jam by my side. We're jamming, jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. Jammin', we're jammin', we're jammin', we're jammin', we're jammin', we're jammin', we're jammin', we're jammin'. Hope you like jammin' too. Jammin', we're jammin', jammin', we're jammin', we're jammin', jammin'. I wanna jam with you now. We're jammin', we're jammin'. Hope you like jammin' too. Hey, I hope you like jammin'. I hope you like jammin'. I hope you like a jamming too. I wanna jam it. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Inglaterra con uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, una leyenda de la talla de Keith Richards, de la talla de Jimmy Page, de la talla de Pete Townshend. Un hombre que ha tenido varias bandas como Cream, Derek and the Dominoes. Me refiero al señor Eric Clapton. Esta es una canción que él hizo a principios de los 90 y fue dedicada a su hijo Connor, que murió trágicamente a sus 4 años. Es una canción que además se... de cierta forma relanzó su carrera en los 90 y es considerado tal vez su éxito más grande en términos comerciales. Esto dice así, en Visa Múltiple FM, el señor Eric Clapton con Tears in Heaven. Thank you.

slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos quedamos en Estados Unidos ahora, pero nos vamos a los 70 y también nos vamos a Londres. Esta es una banda que, aunque es estadounidense, se formó en Londres en 1970 y fue formada originalmente por Dewey Bunnell, Jerry Beckley y Dan Peek, hijos de oficiales del Air Force, de la Fuerza Aérea Gringa, que estaban en ese momento ubicados en ese país. Y ahí ellos empezaron a cantar en vivo. Tuvieron muchos éxitos, como la canción Tin Man, la canción Sandman, Ventura Highway. Ellos son America, y esta es tal vez la canción más emblemática de su carrera. Una canción que es del año 1971, parte del álbum Homecoming, y fue número uno en los Estados Unidos y número tres en el Reino Unido. Esto se llama A Horse With No Name. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sands and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.